con el objetivo principal de reclamar el restablecimiento del servicio de gas en la totalidad del Hospital Borda. Legisladores porteños del Bloque del Frente para la Victoria recorrieron las instalaciones del neuropsiquiátrico ubicado en el barrio porteño de Barracas. La diputada Gabriela Alegre dijo que van a insistir desde la Comisión de Salud de la legislatura para que el ministro Jorge Lemus explique el porqué de la falta de obras y el abandono en el Hospital Borda. De llamar la atención a esta situación, hemos reclamado al ministro de Salud, Lemus, y al jefe de gabinete, Rodríguez Larreta, y al jefe de gobierno las obras necesarias para el Borda, pero no estamos obteniendo respuesta. La verdad que nuevamente lo que vamos a intentar es citar al ministro Lemus y a la directora de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, porque la verdad no se puede continuar con esta situación. Y además queremos que sean claros, que no les mientan a los trabajadores, que no les digan que están abandonando el proyecto de centro cívico, cuando el proyecto de centro cívico es lo que nos dicen a todos los legisladores, que es una de las prioridades de esta gestión. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública.